Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hemos seguido con atención desde San Pablo CEU todo ese programa con Luis Vicente Muñoz y ahora primer programa de noviembre y enfilamos el final de año. Que tanta actividad hay en nuestras empresas y especialmente en las áreas de recursos humanos. Bueno, ustedes saben, ¿no? Presupuestos, nuevos equipos, nuevos retos, análisis de oportunidades y amenazas. Y en esa realidad nos movemos y nosotros hoy reanudamos nuestra sección una vez al mes con la diversidad generacional y en compañía de nuestros amigos, amigas del Observatorio Generación y Talento y con el objetivo de generar una gran comunidad aquí en este espacio de radio de los lunes de personas, de empresas que les interesa y se comprometen con la diversidad generacional. Laura Escudero, desde el equipo del Foro de Recursos Humanos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, muchos y buenos invitados en este nuestro espacio de diversidad generacional. Así es, abrimos este lunes, primer lunes de noviembre, con una nueva sección, diversidad generacional. Este nuevo reto que tienen las empresas en el enfoque para grandes compañías, en una sección que se estrena hoy. Y representando grandes empresas viene Salvador Farrés, director de gestión de recursos humanos, Red y Conciliación del Banco Sabadell. Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de Enagás. Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. Y Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia desde Sandoz Farmacéutica. Contamos también, por supuesto, con la presencia de Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directoras del Observatorio Generación y Talento. Todo lo que vamos haciendo por vosotros para ofrecer más recursos humanos. Dentro de muy poco con entrevistas a directivos de recursos humanos, de la mano del equipo de este foro, que se pondrá en contacto con las figuras de nivel de estos recursos humanos para escuchar lo que tengan que decir de la actualidad y el panorama empresarial. Una plantilla de nivel para este primer programa de noviembre, ¿verdad, Fran? Y lo directo con los profesionales del Recursos Humanos, Laura, una frase, un sonido del programa de la semana pasada que tanto se ha movido en las redes sociales. Claro que sí, para despedir octubre, el lunes pasado nos visitó Pilar Rojas, Senior Manager de Cultura de Repsol, quien nos dejó una gran reflexión sobre el papel de los recursos humanos. Esta es Pilar Rojas de Repsol. Y en materia de gestión de personas, son ellos quienes toman las decisiones. Recursos humanos o personas de organización somos un agente clave en apoyar, en formar, en acompañar, en dotar de criterios, en ayudarles a anticipar necesidades de futuro. Pues vamos a seguir al detalle todo durante este programa. Por cierto, muy interesante la charla, la tienen en www.fororecursoshumanos.com si quieren, la que tuvimos con Pilar Rojas de Repsol, con muchos temas. Vamos a recordar algunos puntos de contacto en redes sociales, en WhatsApp, para comunicar con este espacio, Laura, en redes sociales, primero en Twitter. Arroba foro RRHH, arroba Capital Radio B. Y para saber más, otros contactos y otro email. Pues escriban a redacción arroba foro recursoshumanos.com. ¿Hay algún teléfono para comunicarnos a través de WhatsApp? Lo hay, 666-554403. Y desde www.fororecursoshumanos.com y Capital Radio DB, pues tienen conexión directa con lo que aquí digamos y con lo que digan nuestros invitados a través de los podcast. Para escribirnos en cualquier cuestión, cualquier pregunta que durante este programa tengan, recuerdo, arroba foro RRHH y Capital Radio DB, Twitter, que sigue muy de cerca nuestra compañera Laura Escudero para transmitirnos luego en la mesa de trabajo que vamos a abrir las cuestiones sobre diversidad generacional. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y como digo, las 12 y 10, las 11 y 10, a todas las personas que escuchan este programa en España, fuera de España, en cualquier empresa, en estos momentos, a través de los podcasts, bienvenidos al Foro de Recursos Humanos y gracias, como siempre, por estar en conexión con nosotros. Tuvimos una temporada pasada en la que la diversidad generacional fue muy destacada con presencia de empresas y abrimos hoy con el Observatorio Generación y Talento una nueva sección al mes dedicados a la diversidad generacional. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y para hablar de esa generación y talento, van a estar con nosotros destacadas empresas y personas. El Observatorio Generación y Talento va a analizar, va a promover y va a innovar la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones en directo en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Actualidad, tendencia, nuevas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Sando Generali y Enagás. Y con nuestras invitadas del Observatorio de Generación y Talento, que están ya con nosotros, Elena Cascante y Ángeles Alcázar. Muy buenas a las dos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días y encantadas de volver otra vez. Bueno, pues aquí estamos, a ver qué hacemos durante todas estas semanas. Yo estoy seguro que van a salir temas interesantes. Yo lo que le he pedido a todos nuestros invitados y a ellas también es que intentemos ir por delante, nuevas tendencias, nuevas cuestiones que son interesantes en todo este ámbito de las nuevas generaciones, de la diversidad generacional. Y estamos encantados de inaugurar hoy en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio una nueva temporada con nuestros invitados durante los próximos meses, un lunes de cada mes y de la mano del Observatorio, como digo, Generación y Talento, hablaremos con directivos profesionales de recursos humanos, expertos de empresas, referentes sobre diversidad generacional, con el agradecimiento, como digo, al Banco Sabadell, a Generali y a Sandoz Farmacéutica y a Enagás, que están con nosotros hoy. Bueno, Ángeles, Elena, para centrar un poco la jugada tras el descanso de todo el verano, vamos a recordar a nuestros oyentes brevemente, bueno, el Observatorio Generación y Talento, qué objetivos tenéis, en qué estáis trabajando. Bueno, pues lo primero, Fran, comentarte que recordar que es el Observatorio Generación y Talento, ¿no?, que pretende ser un foro referente en materia de diversidad generacional. Es un proyecto que nace de la Asociación 50+ y que ahora mismo está formado por 33 organizaciones empresariales. Y lo que pretendemos es analizar, estudiar y realizar estudios en concreto para cómo son las distintas generaciones. Analizar cuál es el talento, liderazgo. Uh-huh. Y ahora os comentaremos los nuevos proyectos, en definitiva, para dar soluciones innovadoras en la gestión de la diversidad generacional y, de alguna manera, pues llegar a la conclusión que pueda dar ayudas para lo que es la competitividad de la empresa y las nuevas competencias. ¿Y qué temas estáis tratando en el programa sobre talento y liderazgo intergeneracional? Y bueno, y algunos aspectos de interés en el que están las empresas en estos momentos, en estos aspectos claves, Elena. Bueno, pues nosotros hemos empezado a trabajar, como decía Ángeles, sobre el talento de las diferentes generaciones, que actualmente confluyen 5 en un mismo ámbito de trabajo. También depende de la empresa y del sector. Y hemos abordado esta dimensión de trabajo porque queremos que las organizaciones comprendan cuál es esa aportación de valor que tiene cada generación, cuáles son esas áreas de mejora, cómo desarrollar su talento, su compromiso para que, de alguna manera, esto impacte en el rendimiento de las personas, en la competitividad y el negocio de las empresas. Una vez que abordamos este trabajo de comprender cómo son las personas, decidimos dar un segundo paso adelante, que era alinear, de alguna manera, a los estilos de dirección, a los managers, para que supieran gestionar equipos de todas las generaciones. Eso es lo que hemos estado haciendo en este último segundo ciclo de trabajo y también lo hemos ido compartiendo en el anterior ciclo del programa aquí en el Foro de Recursos Humanos, y ahora comprender cómo desarrollaban los diferentes comportamientos directivos cada generación de manager, para también incluso saber cómo eran percibidos esos comportamientos por sus colaboradores, también diferentes generaciones, para poder desde Recursos recursos humanos desarrollar el liderazgo intergeneracional de cada uno de ellos. Al final, desarrollarles para que sepan gestionar equipos intergeneracionales. Y ahora nos encontramos con un nuevo reto, que es salud y bienestar, y bueno, seguro que ahora empezamos a debatir sobre ello. Bueno, pues sobre este tema, sobre salud y el bienestar autopercibido de cada una de las generaciones, para eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados en esta jornada que nos acompañan ya en los estudios, a pesar de la lluvia que está hoy cayendo. Me digo a pesar de la lluvia porque en Madrid cuando llueve es muy difícil llegar puntual a los sitios, pero ellos han sido muy puntuales. Salvador Farrés, director de gestión de recursos humanos de Red y Conciliación del Banco Sabadell. Gracias, Salvador, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a Susana Toril, que bueno, se estrena en esta tertulia, directora de Personas y Bienestar de Nagas. Querida Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a los hombres y mujeres de Nagas. Muy buenos días. Buenos días, Oyo. Muchísimas gracias, Fran, a ti, al Observatorio. Estamos encantados de compartir este foro. Muchas gracias. Y a Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. Javier, me alegra mucho saludarte. Muy buenos días. Bienvenido. Pues nada, buenos días y muchas gracias. Y Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz Farmacéutica. Querido Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Estoy fenomenal. Un placer siempre estar contigo. Bueno, pues vamos a afrontar las primeras cuestiones en este coloquio que bueno, que están en los retos, ¿no? Como yo planteo siempre, ¿qué retos plantea la necesidad de generar una salud positiva en cada una de las generaciones en el ámbito laboral en estos momentos en el que, yo lo digo siempre, la salud ha pasado a estar en el top 10 de los temas de recursos humanos en todos los departamentos? Esto hay diferencias, ¿eh? Porque hace 9-10 años preguntabas las grandes cuestiones, estaba la formación en primer lugar, la selección, pero la salud juega un papel importante. ¿Qué retos estáis teniendo en las distintas compañías que representáis? Le pregunto a todos nuestros invitados. El que quiera puede comenzar. Bueno, sí, Salvador. Si te parece, empiezo. La verdad es que cuando se empezó a hablar de los temas de responsabilidad social corporativa, si os acordáis, a principios de los años 2000, era un tema de que la empresa tenía que estar conectada con la sociedad, ¿no?, y con las preocupaciones de la sociedad. Está claro, como has dicho tú muy bien, Fran, que ahora en estos momentos el tema de la salud es un tema importante, ha pasado a uno de los primeros niveles. Claro, las empresas, evidentemente, como nos definimos como socialmente responsables, pues tenemos que estar también pendientes de lo que quiere la sociedad. Y si una sociedad realmente lo que quiere es tener salud y bienestar, pues las empresas es una manera también, a través de sus empleados, de contribuir con la sociedad a través de fomentar estos hábitos saludables entre los mismos. Y esta es la, digamos, yo diría que es una de las preocupaciones que hoy en día tenemos. Realmente lo de la empresa saludable nació hace no muchos años. Yo diría que los primeros conceptos, 2006, 2007, no mucho nosotros más allá. Estamos certificados en Enagás desde el año 2013. Por eso, pero primero tienes un ejercicio interno de reflexión, clarísimamente. Exacto. Con lo cual es un tema novedoso, pero es cierto que en estos momentos yo diría que las grandes empresas nos estamos preocupando por la salud de nuestros empleados. Más opiniones. Javier. Bueno, yo creo que aparte del reto de fomentar la salud, también es cómo podemos mejorar la salud. Y para eso tenemos que conocer cuáles son las necesidades que tienen las distintas generaciones. Tienen momentos vitales distintos y tienen demandas que pueden ser distintas y que no tienen por qué estar alineadas con sus necesidades, con lo cual eso también hay determinadas cuestiones que pueden ser demandas de salud que no son realmente, no tienen un impacto en la salud. Y además, como la salud también es un tema que tiene mucho que ver con la concienciación, la sensibilización, es necesario también adaptar la comunicación a las distintas generaciones, porque no lo vive igual un baby boomer que un Z. Entonces, para concienciar tienes que adaptar ese mensaje a tu receptor, ¿no? Y eso es otro de los temas que tienes que trabajar. Yo creo que esa es la clave, precisamente, porque tenemos una gama tan amplia de empleados desde el punto de vista generacional que llegar a cada uno de ellos de forma óptima es el reto. Preguntabas antes por el reto, yo creo que el reto está ahí, en personalizar e individualizar el trato que les damos a cada uno de ellos con las herramientas que tenemos, que ya no son pocas, que son bastantes. Pues yo creo que, además de estar de acuerdo con todo lo que se ha comentado y siguiendo el hilo que nos dice Fran, nosotros estamos también planteándonos como reto el encontrar un hilo conductor que sea subyacente a todas las generaciones, porque precisamente entendemos que hay que salir del planteamiento individual, que es el punto de partida y es necesario, para llegar a un planteamiento colectivo. Y si encuentras un hilo conductor verdaderamente y das respuesta a esa base común, entonces sumas a todas las personas, a todas las generaciones, porque entienden que hay un compromiso por parte de la empresa. Al final es una confianza mutua y un compromiso mutuo que yo creo que, como siempre, tiene que estar en la base de que profesionales y compañías sean capaces de alcanzar y lograr sus objetivos estratégicos unos y otros. Individualización es un tema que está ahí encima de la mesa de todas las áreas de recursos humanos. Están viendo los directores de recursos humanos en estos momentos para el año que viene junto a la salud. Yo preguntaría a cada una de las empresas, si me interrumpís, y vamos entablando un diálogo hasta la primera pausa. Por ejemplo, en el caso del Banco Sabadell, Salvador, cada una de las generaciones tiene una autopercepción sobre su salud y sobre su bienestar. ¿Cómo lo percibís? ¿O percibís grandes diferencias en Banco Sabadell entre unas y otras? A ver, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Susana. Tiene que haber un hilo conductor a nivel de buenos hábitos de salud entre las distintas generaciones. También Javier decía hoy el tema de hay que identificar cuáles son las necesidades de cada una de las generaciones. Yo creo que estamos en un mix. Es cierto que la percepción de la salud es distinta de las generaciones mayores a las generaciones más jóvenes. Es decir, nuestra primera percepción, porque empezamos con un programa de gestión del potencial y talento senior, la preocupación de la gente más senior dentro de las empresas en cuanto a salud tiene más que ver con el tema de asocian la salud a no tener enfermedades. Uh-huh. Este es el principal tema. Cosa que en las generaciones jóvenes esto no es así. Es decir, la salud se asocia más a un tema de bienestar, de prevención, de estar en forma, de encontrar y de sentirse bien. Es decir, generaciones mayores la preocupación sería más en un tema más físico, y en las generaciones más jóvenes diré que estaríamos más en una fase de preocupación por el tema físico, pero también por el tema mental, psicológico, el bienestar o estar bien. Pero bueno, estamos trabajando ahora con el Observatorio de Generación y Talento precisamente para identificar exactamente cuáles son las necesidades de las distintas generaciones. Uh-huh. Lo que he hecho yo es una abstracción en base a un estudio que hicimos con la gente senior y por diferencia, pero falta acabar de delimitar por cada generación cuáles son sus principales focos de interés a nivel de salud y bienestar generacional. Susana Toril, como directora de Personas y Bienestar de NACAS, que por cierto se estrena hoy con esta tertulia, con nosotros, ¿conocen las organizaciones la demanda de cada generación de programas para potenciar su salud? ¿Lo contamos bien esto en las organizaciones? Bueno, yo estoy convencida de que no. De hecho, además, la iniciativa que ahora nos propone el Observatorio yo creo que ha tenido tan buena acogida, porque lo que sí hay es una sensibilización cada vez más creciente en las empresas con el tema intergeneracional, por supuesto, ¿no? Hemos pasado de un momento en el que el foco eran los millennials a darnos cuenta que realmente lo que aporta valor es tener una cohesión y una integración de las diferentes generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de partida positivo. De lo que sí estoy convencida es que las organizaciones contamos con muchas herramientas y con muchos medios para conseguir conocer esas necesidades y esas percepciones, no solo externos, como sería el tema del observatorio, las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud o las estrategias de salud que nos dan a nivel nacional desde el ámbito de sanidad o de trabajo, sino también desde el punto de vista interno podemos conseguir datos tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Encuestas de clima, las que se derivan de los estudios de riesgos psicosociales, los datos estadísticos de los reconocimientos médicos, o en nuestro caso que tenemos servicio médico, oye, pues las consultas nos permiten saber a nivel estadístico dónde nos duele, a quién le duele, en cuanto a colectivo, cuándo, etcétera. Uh-huh. Entonces, todo esto y con la ayuda de iniciativas como la del Observatorio,

that awakens the Spanish economy. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y uno tiene la tentación, después de casi 16 años con todos ustedes, de, bueno, ¿lo que tratamos es un tema realmente original en las organizaciones? Pues lo es, ¿eh? Y hay temas de, como digo en el comentario de hoy, hablando de difusión, que ya está en las redes, de aspectos de presente a futuro. Y hoy, hablando de esos aspectos con el Observatorio Generación y Talento, todos los aspectos sobre diversidad generacional, con Salvador Farrés del Banco Sabadell, con Susana Toril de Nagas, con Javier Zubicoa de Generali, con Francisco de la Calle de Sandoz Farmacéutica. Bueno, yo creo, Elena, Ángeles, que han salido temas, bueno, iba a decir que todos estos temas os da mucho que pensar, ¿eh? Os da mucho que reflexionar y mucha tarea para el observatorio, pero vamos a intentar concretar para nuestros oyentes dónde están las claves de toda esta cuestión que estamos tratando. Pues por fíjate, vuestra experiencia, ¿eh? Pues fíjate, si está para darle una vuelta, reflexionar y pensar, que cuando decidimos desde el comité promotor abordar esta nueva dimensión, constituimos un comité de expertos en salud y bienestar intergeneracional precisamente para definir con solvencia cómo desarrollar este nuevo objetivo y que realmente aportara valor a lo que ya están haciendo organizaciones como las que están aquí presentes. Y de hecho fue nuestro primer reto, ese comité de expertos, para definir qué era salud y sobre qué visión de salud íbamos a trabajar. No sé si antes de abordar ese objetivo sí. Quieres comentar quién es ese comité de expertos que nos ha iluminado. Vamos a conocerlo. Te vamos a nombrar los miembros del comité de expertos, que posiblemente habrá alguna persona de futuro que se tenga que incorporar, pero fundamentalmente lo hicimos porque queríamos ir acompañadas en este proyecto de gente que realmente tuviese un conocimiento, ¿no? En este caso, pues forman parte de este comité por parte de Quirón Salud, Belén Marrón y Jorge Cabrera. Pero contamos también con la directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, María Luisa Valle. Contamos con la socia directora del Observatorio de Recursos Humanos, Maite Sáenz. Contamos con AESPLA, con Conchita Martín Bustamante, que es su presidenta. Con Antonio Cirujano, el director de prevención de FREMAP. Francisco Márquez, que es el director de Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología. Isabel Aranda, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. José Luis Martínez, vicedecano de Psicología de la Universidad Europea. María Prieto, que es una conocedora y profesora de la Universidad de ICADE de Comillas. Julio Lorca, director de Desarrollo de Salud Digital de DKV Seguros, que lleva trabajando sobre este tema ampliamente a lo largo de estos años. Y Antonio Díaz, de la Asociación APA, Servicio de Prevención. Hemos querido abarcar en este terreno comité tanto a los expertos de salud como de bienestar, tanto psíquico, psicológico y todas las distintas facetas que tiene, y ahora comentará un poco Elena el concepto de salud y bienestar. Bien, pues el 13 de septiembre se formalizó este comité de expertos, tuvimos una primera reunión y bueno, tuvimos la oportunidad de poder aterrizar sobre qué visión íbamos a trabajar esta salud y bienestar de cada una de las generaciones. Hubo consenso, ¿no? Hubo consenso, Elena. Bueno, hubo reflexión y hubo un consenso, realmente fue sorprendente, porque cuando hablábamos de cómo desarrollar la salud de cada una de las generaciones, y lo primero que queríamos era comprender cuál era la percepción de salud que tenía cada una de ellas, pues todo el mundo, pues eso, estaba totalmente de acuerdo que era una línea que venía a complementar a lo que se estaba haciendo. Y lo que se abordó es que íbamos a hacerlo desde el modelo de salutogénesis, que es un modelo que nos viene a decir de alguna manera que una vez que comprendemos esa percepción de salud que tienen las personas, los colectivos, las comunidades, podemos identificar qué recursos tienen, tanto internos como externos, para poder luego desarrollar esa salud positiva. Y desde qué perspectiva perspectiva? Pues desde la perspectiva de que vamos a trabajar no tanto la salud como un estado, desde el punto de vista de enfermedad, sino la salud como una habilidad que podemos tener las personas si identificamos esos recursos que tenemos, si además tenemos un sentido de coherencia, que es lo que dice el modelo de salutogénesis, en el que percibimos esos recursos internos y externos, si además los gestionamos en favor de generar una salud y además tenemos un sentido, o sea, tenemos motivación, le damos un sentido de significancia, de que realmente es importante y relevante para nosotros, tendremos capacidad para desarrollar esa salud positiva. Entonces, bueno, pues el reto al que nos estamos enfrentando todos ahora es empezar a trabajar la salud como una habilidad y, por tanto, por eso vamos a trabajar con diferentes voces, como nosotros decimos. La voz de los empleados para comprender esa en qué punto de salud están desde su percepción, con la voz de los profesionales de recursos humanos y de salud laboral, precisamente para saber cómo desarrollar esa habilidad y luego comprender esa demanda de programas que nos proponen cada una de las generaciones y ver si hay gap o no hay gap con lo que se está haciendo. Esa es la propuesta y ya nos hemos puesto a trabajar, por cierto, porque el día 31 de octubre tuvimos nuestro primer foro de trabajo con la generación millennial. Participaron 25 empleados, participaron hasta 37 profesionales. Detrás de todo esto, dándole solvencia, como siempre, a la Universidad Europea de Madrid a través de la Facultad del Decanato de Biomedicina. Y, bueno, todo un gran reto. Gracias a estas empresas que abren las puertas para que podamos trabajar con sus profesionales. Bueno, y con todo esto encima de la mesa, con profesionales que están estudiando todo esto. Por cierto, recuerdo, estamos en el programa de recursos humanos. Lo digo porque los viernes tenemos otra intervención, otro programa de salud. Lo digo porque cada vez más están interrelacionados los recursos humanos y la salud en nuestro país. Pero se quedaba Francisco de la Calle y le preguntaba yo, hablando hacia Sandoz, ¿no?, de la madurez de las organizaciones españolas en esta materia. Aprovecho para completar esa cuestión y ya preguntarle a todos nuestros invitados en qué punto están. No son cuestiones ya generales, son para cada organización, ¿no? Que nos acompaña hoy Sandoz, Enagás, Generali, Sabadell, Banco Sabadell. ¿En qué punto estáis de vuestras organizaciones en este recorrido? Y sobre todo te preguntaba a ti sobre la madurez, Fran, también. Sí, mi percepción es que hemos cambiado, como decía antes Salvador, hemos empezado relativamente hace poco tiempo. Y hemos cambiado muy deprisa las grandes organizaciones, pero como en botica, aquí hay de todo. Hay organizaciones que han evolucionado más despacio, otras que son pioneras en la evolución. Lo importante de aquí es, y aquí está el trabajo tan, tan impresionante del observatorio, es el poder medirlo. Es decir, cómo podemos medir el tema de bienestar o el tema de la calidad de la salud. Nosotros en Sandoz, en Novartis, somos una empresa cuya misión, lo tenemos en el ADN, es cuidar y mejorar la salud de las personas. Pero es verdad que lo hacemos muchas veces por intuición. Y decía Javier, ahora lo que toca es empezar a medir, analizar y mejorar, que es los procesos de mejora continua. Y aquí el ayuda del observatorio es espectacular porque nos va a ayudar a acelerar bastante en esa madurez que yo creo que todos estamos consiguiendo ya. ¿Hoja de ruta de Enagás en este sentido? Bueno, pues nosotros creo que estamos en una línea de clara proactividad. Primero, estamos aquí sentados con el observatorio, creo que ya tenemos esa inquietud. Como he comentado antes, desde el año 2013 estamos certificados como empresa saludable y eso siempre supone una exigencia de mejora continua y una visión holística sobre el profesional como tal y como persona. Creo que hemos pasado de una actitud de prevención a una actitud de promoción. Uh-huh. Y con todo lo que hemos venido comentando, estamos en un proyecto que luego, si queréis, ampliamos, que busca que cada profesional sea el líder de su salud, un poco en línea con lo que comentaba Elena sobre que sea una habilidad, ¿no? A mí me gusta mucho cuando la responsable del ámbito de seguridad y salud en nuestra empresa habla de que estamos desarrollando un punto de vista generativo para nuestros profesionales. Y en ese punto estamos, con un montón de mimbres, como decíamos antes, un montón de cosas que estamos haciendo y que luego creo que tendremos ocasión de comentar alguna, pero que lo que tenemos que hacer es efectivamente aterrizarla un poquito más de cara a lo que nos pueda estar demandando cada generación. Javier Zubico, ¿hay la hoja de ruta de Generali? Bueno, pues en la hoja de ruta es un poco ir incorporando toda esta perspectiva generacional que igual no se había estado trabajando hasta ahora e ir recopilando todo el fruto de todo este análisis que estamos haciendo para ponerlo en programas específicos. Y yo querría llamar la atención porque una cosa es efectivamente la promoción de la salud que podemos hacer, que puede incidir en la vida privada de los empleados en el sentido de hacer deportes, alimentación sana, etcétera. Y luego las empresas tenemos que hacer una reflexión sobre la salud psicosocial en la que influimos también totalmente nosotros y somos pues los que tenemos que generar ese ámbito de salud psicosocial. Entonces es uno de los elementos que debemos tener en esta hoja de ruta. Salvador, caso de Banco Sabadell. Bien, nosotros no fuimos tan precoces como en Agas, pero sí que es cierto que en 2015 creamos nuestro portal de empresa saludable, su portal se denomina Sabadell Life, y fue precisamente a partir de los resultados de las encuestas de riesgos psicosociales, que no solo identificábamos el estado de nuestros empleados, sino que debíamos también preocuparnos de qué alternativas dábamos a estos empleados para que realmente pudieran mejorar la salud, tanto física como mental. Y en este aspecto, en el 2015, creamos este portal, Sabadell Life. Es un portal que está establecido en tres grandes grupos. Uno básicamente es el tema de salud, en el cual lo que se proponen son todo tipo de talleres, conferencias, cursos, etcétera, pues de prevención de riesgos cardiovasculares o bien de cocina saludable, en fin, todo lo que sería el conjunto de hábitos saludables. Un segundo grupo que sería todo el tema de deportes, donde abren toda una serie de posibilidades y la gente se va apuntando a distintos programas. Y un tercer grupo muy importante con todo el tema también de riesgos psicosociales, de tema de salud y bienestar generacional y lo que decía yo al principio es de la preocupación por lo que preocupa a la sociedad. Uh-huh. Está en este mismo portal todo el tema de voluntariado corporativo, donde también todo el mundo ve las distintas opciones y precisamente pues bueno, escoge aquellas. Y esto lo estamos trabajando, empezamos en 2015 en estos momentos y hay más de 10.000 personas apuntadas en este portal y con una actividad y un dinamismo, yo diría, sorprendente. La gente tiene ganas de mejorar su salud y su bienestar. Ángeles. Bueno, y nosotros lo que queremos desde el observatorio es aportar algo más. Ya sabemos que todas las empresas, en mayor o menor medida, están preocupados por el bienestar de sus trabajadores, tanto en el ámbito de salud como de bienestar con concepto general. Las empresas, por obligación legal de prevención, tienen los datos de cuántas bajas médicas tienen, cuántos son, tienen prolongar la duración que tienen las bajas, tienen distintos programas de salud y bienestar. Pero nosotros queremos ir un poquito más allá y lo que queremos hacer con este comité de expertos y con nuestro observatorio y con el apoyo, lógicamente, de las 33 organizaciones empresariales es conocer esa autopercepción que tiene cada una de las generaciones y qué es lo que necesitan ellos de salud y bienestar y ver realmente ese gap. Es decir, ¿estamos aplicando los programas y las medidas que realmente o estamos haciendo una inversión que es realmente la que quieren nuestros empleados? Eso sería uno de los aspectos que vamos a trabajar también, viendo las miradas tanto de ellos, de la Organización de Recursos Humanos, de prevención en general. Y también ver un poco más allá también los datos estadísticos, posiblemente el trabajo lo complementemos no solo con un análisis cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? Para que entren ahí todos los empleados, no solamente los de cuello blanco que puedan en un momento determinado ir al focus group, sino aquellos que trabajan en altura, en otro tipo de trabajos, pues algo más penosos y que la edad avanzada afecta de una manera y las personas más jóvenes, ver qué impacto tienen las nuevas tecnologías en todo este tema de salud y bienestar. Bueno, y creemos, y por eso también nuestro comité está muy optimista en que queremos hacer un estudio que tenga por primera vez un rigor científico, por eso estábamos acompañados con la universidad, ¿no? Y también ver y analizar, pues como hablábamos, ¿no?, con los expertos, que en un momento determinado ves que resulta que anacrónicamente piensas que hay más bajas en personas que tienen más avanzada la edad y que si son más prolongadas o no prolongadas. Ves cómo los jóvenes tienen a lo mejor bajas mayores pero más cortas y tienes que saber por qué ocurre eso. Es decir, no quedarse solo en la foto fija que tenemos en las organizaciones empresariales sobre la prevención, sino ver qué es lo que yo puedo hacer, por qué ocurre eso y quién me lo va a contar, pues los empleados. Es un tema muy muy interesante el que estamos tratando hoy, pero hay un asunto de fondo que yo quería afrontar también en la línea de programas que se están promoviendo, facilitando pues esto, la salud y el bienestar. Hoy lo digo en el comentario y cito a mi buen amigo y magnífico profesional Ricardo Alfaro, su director general de Asepeyo, que tiene dentro de su competencia todo el área de recursos humanos. Y el otro día en un debate, Ricardo me decía, después, como yo digo, de tantos años, cuestiones tan sencillas, ¿no? Que es la importancia del trabajo colaborativo en las organizaciones y de la difusión de estos grandes temas. Nosotros estamos contando cosas ahora al gran colectivo del mundo de recursos humanos en la radio, en Internet. Pero es que internamente hay un público objetivo que lo tenemos ahí todos los días, que nos cruzamos y le queremos hablar de la salud, de los programas que tenemos. ¿Cómo lo estamos haciendo esto en las distintas organizaciones, hablando de la difusión de todos estos temas? Porque no se trata de convencer, sino se trata de que se vea, lo decían por aquí también, la individualización, ¿no? A cada uno le importa lo que le importa, ¿no? Y lo tenemos que saber. No sé si me explico en esta reflexión para poder charlar en la recta final del programa. Mira, lo que comentaba antes, en Enagás hemos creado también al estilo del Banco Sabadell la marca Hello Health, para que lo puedan identificar, pero sobre todo en ese punto que comentas, tenemos desde mi punto de vista dos proyectos estrella. Uno, el médico mentor, de la mano de la doctora Lourdes Tomás y todo su equipo de expertos. Lourdes Tomás, un abrazo para ella, la conozco mucho. Sí, es aquí un programa. En su primera entrevista la tuvimos aquí. Pues ha sido un programa que ha tenido una gran acogida, porque lo que te está pidiendo es que seas líder de tu salud y te está dando herramientas para eso, un acompañamiento para las distintas etapas vitales, y lo que hacemos es, en vez de hacer campañas contando lo que queremos hacer, es llevarla allí. Entonces, tenemos una hora en sede y luego todas las charlas las colgamos en streaming y están teniendo una acogida tremenda. Y en ese sentido, con el equipo nuestro, pues charlas multidisciplinares dirigidas a un público objetivo, pero que hacemos en abierto, pues sobre el ictus, el Alzheimer, emergencias infantiles, temas que son para etapas diferentes vitales, pero que dejamos en abierto para que los profesionales lo puedan llevar a su ámbito personal. Y luego estamos haciendo una cosita que quería decir, porque no solo, como un guiño, yo creo, no solo estamos trabajando con las generaciones, esas cinco generaciones presentes en la empresa, tenemos un programa de días sin cole en el que los profesionales traen a los peques cuando no hay cole, tenemos diferentes actividades, bueno, pues entre ellas dejamos siempre un día que los traen a la oficina y damos talleres de nutrición, con lo cual ya y de consejos de salud, de seguridad vial, etcétera, con lo cual lo que queremos es que desde el minuto uno estén enganchados a este concepto. Así que nosotros hemos dado un pasito más hacia abajo en esta línea. Por cierto, ¿qué están diciendo nuestros oyentes? ¿Qué inquietudes están teniendo sobre esto de la diversidad generacional? ¿Alguna cuestión que plantear encima de la mesa? Bueno, plantear por lo menos, porque estamos en la recta final del programa, Laura. Así es, con un tema tan interesante como este, los oyentes no se iban a quedar callados. Plantean dos preguntas que yo las dejo aquí. Primero, ¿cómo se trabaja con los millennials en el aspecto de la salud? ¿Cómo se les dirige? Y segundo, que si queda mucho por hacer, ¿cuál es el reto de la salud en los recursos humanos? Yo ahí lo dejo, y en estos minutitos que quedan, responded quien quiera. Bueno, bonita cosa nos dices tú. En los últimos minutitos, grandes temas. Salvador, manejar los millennials con esto de la salud también es una cuestión de fondo en la que se ocupa y preocupa a las organizaciones. Sí, evidentemente. No solo los millennials, a todas las generaciones. Sí que es cierto que la generación millennial, como he dicho antes, es una generación pues que se preocupa más por el tema de su bienestar, en su estar bien, en su sentirse a gusto, que no otras generaciones mayores cuyo principal problema de salud es el tema de no tener enfermedades. Con lo cual hay que abordar cada una de las generaciones en función de lo que requieren. De hecho, este primer taller que se hizo, que el Observatorio de Generación y Talento en la Universidad Europea de Madrid, precisamente era enfocar el tema de cuáles eran las percepciones respecto a qué debía hacer la empresa para la salud, en concreto de los millennials, con lo cual, como te he dicho antes, estamos analizando no solo la generación millennial, sino todas las generaciones. Precisamente porque hemos tenido, menos mal que nos han preguntado solamente por los millennials, porque es la primera experiencia la hemos tenido con esta generación. No podríamos contar muchas más cosas de otras, pero simplemente, aunque tengamos nuestro programa monográfico, para ir abriendo boca al debate, deciros que nuevamente vienen siendo disruptivos y prácticamente no han hablado de la salud desde el punto de vista de enfermedad. No. O sea, han hablado del tiempo en todas sus dimensiones. Y estamos hablando de conciliación y, por lo tanto, conciliación es salud. Y han hablado muchísimo de la coherencia entre la cultura y los estilos de dirección, etcétera. Fíjate tú, si no es importante el rol de recursos humanos cuando hablamos de salud, más allá también de todos los profesionales de salud laboral. Bueno, lo vamos dejando ahí porque cuando llegue el momento os contaremos muchas más y cosas. Y sobre todo, para ir cerrando, Javier y Francisco de la Calle, bueno, la oportunidad, ¿no?, que por lo menos tienen las áreas de recursos humanos en tener argumentos para poder vender más la marca de la propia organización. Y si quieren ya, para otro programa hablamos de la retención, de la rotación, de la selección, de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la salud no solo se queda en un primer plano. Bueno, va todo unido. Es decir, en la parte que tienen los millennials habla, entronca totalmente con lo que comentaba de la salud psicosocial y del estilo de dirección, etcétera, cómo se hace en el trabajo. Y quizá lo que hay que plantearse, dos cuestiones. Uno, ahora no visualizan, quizás sea por el momento vital, el tema de la enfermedad, pero es un tema que llegará. Y otra cuestión es también, en ese llevan en el ADN la salud, el deporte, etcétera, pero uh-huh. ¿Hasta qué punto eso está realmente alineado con necesidades de salud? O a veces claro. Un exceso de actividad física o de vida sana, etcétera, puede llevar a tener efecto contraproducente, ¿no? Sí, entonces, muchas veces no queremos modas, sino lo que queremos es que se inyecten realmente argumentos de futuro, ¿no?, en las organizaciones. Fran, sí. Tu reflexión sobre esto. Sí, pero el factor bienestar yo creo que ha llegado para quedarse. Sí, es decir, no es un tema moda. Queremos los mejores actores, yo creo que todas las empresas queremos tener los mejores actores y para eso tenemos que tener el mejor escenario. Y el mejor escenario supone incluir la dimensión bienestar en esa fabricación, en esa oferta de valor que le damos al empleado y que el empleado nos va a demandar. Entonces, si no lo consideras, tienes ahí un agujero muy importante en la gestión de las personas. La salud, desde la visión intergeneracional, diversidad intergeneracional, con el mundo de los recursos humanos. Decirme algo, Elena, María Ángeles, antes que se me olvide, de la segunda edición de los premios Generación que reconocen a los más destacados y en qué modalidades, plazo de inscripción, rapidísimo. Bueno, pues Ángeles. Ya creía que se nos olvidaba, ¿eh? No, y hay que decir que ya está abierto el plazo de inscripción para los premios Generación, que está la segunda edición. Estamos muy ilusionadas con esta segunda oportunidad y lo que queremos es, pues de alguna manera, hacer un reconocimiento a todas aquellas buenas prácticas en la diversidad generacional. Contamos con el patrocinio que está aquí presente, Iván Sabadell, en esta materia. Uh-huh. El premio va a tener para las buenas prácticas que son dentro de la compañía aquellas organizaciones empresariales, entidades que pongan buenas prácticas para sus colaboradores. Hay tres premios, tres galardones. Luego tenemos dos accesis y dos menciones honoríficas. Los accesis son para aquellas organizaciones que están colaborando o estableciendo algún estudio, investigación, etcétera, que colaboren en la diversidad generacional y que la apoyen desde fuera. Le llamamos in y out, outside de la compañía. Y las menciones honoríficas, pues bueno, pueden ser hasta dos dentro de las que, bueno, de las dos categorías. Y desde aquí animamos a todas las organizaciones empresariales, ONGs, asociaciones, para que de alguna manera se acerquen al premio, vean desde nuestra página web generaciona.org, vean las bases del premio y les animamos a que se inscriban. Pues mucho ánimo para todas estas organizaciones, que hay muchas en las que lo importante es presentarse una primera vez y ya luego se animan, sobre todo a la hora de transmitir el ADN de las organizaciones, que para eso son los premios, para eso son las distintas actividades que se organizan desde el punto de vista de comunicación. Querida Laura, ¿qué tono musical le ponemos a este programa hoy sobre diversidad generacional? Pues hoy vamos a acabar con Coldplay. ¿Qué mejor tema para terminar de la salud, de éxito? Pues con Viva la Vida. ¿Por qué? Para animar esta semana y todo lo que nos queda. Pues vamos allá. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Pues Elena Cascante, Ángeles Alcázar, desde el Observatorio de Generación y Talento, muchísimas gracias. Ya hemos arrancado este mes con todos estos asuntos. En diciembre mucho más sobre otras cuestiones. Con agradecimiento a Salvador Farrés, director de Gestión de Recursos Humanos de Red y Conciliación del Banco Sabadell. Buen viaje de regreso a Barcelona. Salvador, gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a Susana Toril, que se ha estrenado muy bien, por cierto, de directora de Personas y Bienestar de Nagas en esta tertulia. Susana, muchas gracias. Muchas gracias. Quedan muchas cosas que contar, ¿eh? Muchísimas. Y gracias a Javier Zubicoa y a todo el equipo de Generali, como director de Relaciones Laborales de Generali. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer. Y a Francisco de la Calle, que lo veo mucho, y eso es muy buena señal porque tiene muy buenas ideas y cuando hablamos juntos pues salen también otras muchas. Gracias al director de Recursos Humanos de Iberia, de Sandoz Farmacéutica. Gracias. Gracias por el piropo, Fran. Gracias. Y el próximo lunes, aquí en la radio, más recursos humanos con Rafaela Viñals, que es directora de recursos humanos de Janssen Cilac, de Johnson & Johnson, que estará con nosotros para contarnos muchas cosas de su compañía y con más invitados y tertulias. Y si quieren seguir al segundo, todos los recursos humanos, pues ya saben que en www.fororecursoshumanos.com le contamos muchas cosas. Hasta el próximo lunes en la radio, aquí en Capital Radio. Que sean felices. Adiós. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión. Tengo una idea en mente y no acabo de aterrizarla. ¿Una idea de negocio? Sí, pero no sé cómo comenzar. ¿Y por qué no escuchas After Work en Capital Radio? Allí siempre va gente que cuenta sus experiencias de empresa, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado. Tal vez encuentres inspiración escuchándoles. ¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llama? After Work en Capital Radio, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde con Eduardo Castillo. Oye, pues suena bien. Merece la pena. De todas formas, trae una servilleta y cuéntame ese proyecto de negocio. After Work. Compartimos experiencias, compartimos buenas ideas. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde